¿Por qué es de trascendencia nacional este Fotoseptiembre organizado por el Instituto Sonorense de Cultura? Porque por primera vez, 15 artistas visuales de Sonora van a exhibir en el Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Como ustedes saben, el Centro de la Imagen es el lugar más importante de la fotografía en América Latina, y en este Festival Internacional de la Fotografía, que también sucede en septiembre, el mes de septiembre, este festival está dedicado al estado de Sonora.